queréis, maricones, me los paso por la raja. Y con mi propina les pago su puro puto taje y ¡va pegando marihuana!